emociones y toda su piel se llenó de sensaciones. Le contemplaba su hermoso cuerpo sentada en el tocador, se pintaba los labios, se soltaba el cabello. Muy lento me acerqué y con un beso profundo empezó a volar, y recorrí por lugares donde nadie ha llegado. Fue su primera vez donde nos vimos esa noche. Caricias, penas y derroche se fundían en cada beso. Fue su primera vez donde nos vimos esa noche. Caricias, penas y derroche se fundían en cada beso. Gustan de mí y me prohibieron que te volviera a ver y hablar contigo, pero es peor así, porque de alguna forma nos vemos y aunque sea escondidas procuramos amarnos. Fue su primera vez.